gracias. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Estás a punto de escuchar Venus versus Marte con Eduardo Lobo. De la noche con 0 minutos y estamos iniciando el programa Venus versus Marte. ¿Qué pasó, sí, Marte? Pero se fue ahí. Está perdido. Se fue para la tía. Está por hoy. No, fuera de órbita el Marte. Isaac, miren cómo los tengo, ¿no? Lo más chistoso es que parece como que perdieran el aire ustedes. Como estamos como secos. ¿Dónde está el tercero, no? O sea, como que escuchamos bien o no. Y si escuchamos bien, ¿no? Okay. No. Sí, no quiso. No. Pero bien que se está divirtiendo, ¿no? Sí. Escuchándonos a nosotros. Una y dos. ¡Saquen! Buenas noches, Marte, ¿cómo estás? Muy bien, Venus, ¿y tú? Súper bien. ¿Tú, Lobito, cómo estás? Le viene con ganas este lobo. Yo creo que hace una fiesta o por el estilo, tora, ¿no? O viene. Tora, y aquí se va su fiesta. Por lo menos es lo que creemos nosotros, ¿no? Igual se va a trabajar y nosotros se va a algún puerto ahí, al aeropuerto, a trabajar, a aventar maletas ahí toda la noche. Bonito, bonito, muévase, bonito. Ya ni se acuerda de lo que hizo, ¿no? Y bueno, hablando de no se acuerda el lobo, pues traemos un temita muy interesante. Es acerca de nuestra mente. ¿Crees que tu mente anda bien? ¿Por qué me estás preguntando directamente a mí? No. Piensas de que yo sé que mi mente no está bien. No. Pues ahorita vamos a, gracias al lobo, ¿no? Vamos a dar estos síntomas a ver si alguno de ustedes está pasando por estos por estos puntitos, ¿no? Por estos síntomas. ¿Por qué? Porque a veces nosotros pensamos que estamos muy bien, que estamos muy cuerdos, que todo lo estamos haciendo bien, que reaccionamos bien, que pensamos bien, hasta que no escuchamos ciertos síntomas, ¿no? Que realmente nos pueden causar, nos pueden estar causando algo que afecte a nuestra persona, ¿no? Tanto emocionalmente como físicamente. O al contrario. De repente estamos pensando, sí, estoy súper mal, lo sé que estoy súper mal, pero tal vez también no estamos tan mal como pensamos, ¿no? Sí, exactamente. ¿Quién sabe? Es exacto lo que acabas de decir, porque nosotros pensamos que una mente normal debe de cumplir con ciertos requerimientos, ¿no? Es decir, una persona que es prudente, que es coherente con lo que dice, una persona que es reservado, y tal vez en esa categoría ponemos una mente normal, una persona con una mente normal, y en otra ponemos a la gente anormal, ¿no? Cuando de repente no tiene un filtro. Yo creo que todos conocemos a esas personas que hablan y hablan y hablan y hablan, y después de que dicen las cosas se nota como que, ups, no debí haberlo dicho, pero... Luego llega a pasar de que de repente escuchas de asesinatos o cosas así de que no son muy buenas, muy agradables, y la gente que conoce a la persona que hizo lo malo, Dice, pero era una persona súper buena onda, era así, era el vecino que siempre ayudaba y todo eso. Y dices, ay caray, pues qué bueno que algunas veces yo soy medio zapadito en ciertos aspectos, ¿no? Sí, puede ser, pero bueno. Es que bueno. Estos son los cuates del lobo. Los vecinos del lobo, los cuates del lobo. O sea que asesinos, cereales también, yo creo. Sí, con mucho cereal. Es lo que significa. Pero bueno, también es muy importante que todos recordemos de que la mente sí puede presentar problemas y sí puede enfermar. A veces una persona se vuelve pues terco, terca, ¿no? De no querer ir a consultar. ¿Y este globito que está haciendo ruido aquí? ¿Qué? Tu mente es que no está bien. Algo me está distrayendo aquí. Estás como que distraída. Es un pavo ahí. Algo me dice que es uno de los primeros síntomas de que tu mente no está bien. Sé que traen aquí este globo que lo están sobrando también. Ya. Pues sí, soplando, cogiendo, pero no, ¿verdad? No es soplando. Sí, mejor déjalo así. Mejor lo dejamos así. Yo creo que mi mente se está enfermando ya de hablar este temita, ¿no? Sí, sí. Yo no sabía que íbamos a hablar del presidente hoy, pero bueno, me hubieran dicho. No, ese es otro tema. Yo hubiera traído. Esos son otros tres temas mínimo. Sí, no, eso yo creo que ni cuenta se ha de dar, ¿no? Pero bueno. Es bueno recordar que la mente se puede presentar con algunos problemas o se puede enfermar en algún momento de tu vida por estrés, por ejemplo cuando hay un shock, un evento que te paraliza o te causa una conmoción emocional que te puede dar un daño a largo plazo, ¿no? Ya sea por las emociones que te guardas. Sí, como Marte cuando pierden los Cowboys. Y shock ahí, ¡no! ¡No! Y rasura al lobito y ya me empiezo a sentir mejor. Ya así como que, ya después de que le quité la mitad del pelo, ya me empiezo a decir, pues qué gacho, ¿no? O sea, luego uno tiene la culpa. O cuando vemos perder a la selección mexicana cuando le meten 7 goles, ¿no? Cuidado con menos con eso, empieza a aventar vasos contra las paredes. Uy, la tele, romper las redes de cerveza que quiere cortar. Que el chicharito, tráigame el chicharito, que me lo chichareo, que la claro, puré, ¿no? El chicharito. Nah, ya, bueno, vamos a regresar al tema, si no van a pensar que nosotros tenemos esos problemas. Pues yo lo tengo. Y eso sí, que no dije la palabra clave, ¿no? Guillermo Ochoa, porque entonces sí. Ya la dijiste, ¿no? El Memo Ochoa no debería estar en la selección. Ya, fue suficiente. ¿No le vas a poner a tu hija Guillermina Ochoa? Pobre persona que dijo, yo le voy a poner ese nombre a mi hijo, ¿no? Porque no le metían goles. Pero ahora, bueno, regresando al tema. Bueno, cuando una persona, como decías tú, Marte, puede tener problemas mentales, puede deberse a alguna situación, ¿no? Que le causó bastante shock. Puede ser un accidente, puede ser la muerte de un familiar, puede ser algo que realmente le causó un trauma, ¿no? Sancho. Las fobias también. Las fobias también pueden. El Sancho. Ay, el lobito. Y bueno, también eso, una infidelidad también te puede, obviamente, poner mal, ¿no? Mentalmente cuando uno no lo espera. Pero. Entonces, ¿cuántos esposos habrá puesto el lobo en un hospital psiquiátrico, Pues como él no está consciente de eso, yo pienso que sí. Ni ha de. No lleva nada, son cuates de ellos, los voy no a visitar ahí. Termina a lo mejor más es el cuate. Enfermero. Termina más cuate de los locos en el manicomio que de las viejas con las que andaba saliendo. Bueno, pues. Entonces vamos a hablar de algunos síntomas. No necesariamente tuviste que presentar algún shock. A veces un accidente, te golpeaste la cabeza. Y si no fuiste al médico y te dijeron tienes que irte a estar checando, pues puede haber algún cortocircuito, ¿no? Y que uno pues no se da cuenta hasta que empiezan a presentarse ciertos síntomas. ¿Como cuáles? Bueno, vamos a dar el número uno, que es la percepción, ¿no? De ese momento en cuando nosotros, obviamente, depende de lo que vemos, vamos a descifrar lo que estamos viviendo a través de nuestros oídos, vista, tacto, gusto y olfato. Pero hay momentos también en que uno no lo percibe realmente como lo están percibiendo la misma gente. Sí, cada uno tiene su punto de vista. Me dijo un psicólogo cuando te estaba hablando de mis problemas y estaba una persona tratando de decir de que el punto de vista de mis problemas, y el psicólogo decía es de que cada uno tiene su punto de vista. Si algunas veces ni uno de los dos están equivocados, sino es la forma en que ve las cosas. Uh-huh. En ocasiones a nuestra mente nos juega alguna pasada, haciéndonos creer que algo está ahí o que no está ahí cuando sí está, y vemos o escuchamos o sentimos algo inexistente, ¿no? Es muy probable que cuando alguien está sufriendo de estrés o de algún trauma psicológico, empiece a escuchar o cosas que no nadie está diciendo, y se imaginan que pueden escuchar los pensamientos de otras personas. Y también puede ser que empiecen a ver cosas como personas del pasado o como cosas que afectan a él en ese momento, pero a nadie más. Exactamente, entonces uno de los síntomas puede ser la percepción. Cuando empiezas a escuchar cosas que nadie está escuchando, empiezas a ver sombras que nadie ve, empiezas a oler algo que nadie lo huele. Y no nos referimos a la cruda de alguien, ¿verdad? Se dicen que, ¿cómo se llama? He escuchado de pacientes del hospital mental que una de las cosas de que les pasa es de que escuchan voces y sonidos todo el día y toda la noche, que es constante. Y uno de los estudios que hicieron era ponerte los sonidos por varias horas, y luego te hacían pruebas o te hacían nada más preguntas como ¿cuál es el presidente de los Estados Unidos? Y con los sonidos y todo eso hace como que perdías la capacidad de poder responder las preguntas tan sencillas, y era tan frustrante. Y algunas veces te pones a pensar, pues cuando ves a personas en la calle de que están diciendo ¡ya! ¡ya! Y están gritando, y te dices ¡ay, este cuate! Pero si pasas por lo que está pasando este cuate, dices, no, ¿sabes qué? La verdad, para todo lo que está sufriendo, es increíble cómo está manejando lo que está manejando. Okay. Y bueno, eso es nada más por encimita, ¿no? Hay cosas que realmente se vuelven inexplicables para el ser humano, y decir, ¿cómo es posible que esta persona, esté escuchando esto y en otro idioma que ni conoces y empiezas a hablar? Entonces ahí la mente pues ya no sabe si es real o tiene... Pues llega a pasar de que nosotros tenemos muchos conocimientos, y así si te pones a pensar, como decía Sherlock, de que hay mucha gente que se dedica nada más a pensar, ver las noticias y todo eso, y hay gente que nada más se dedica a algo en especial, como era Sherlock, el tratar de deducir todos los crímenes. Si él trataba de poner toda su mente y sus esfuerzos para poder saber ese tipo de cosas, y llegaba su mente a saber cosas que otra gente no podía comprender. Entonces, si nosotros podemos manejar o poner la mente a cosas que en realidad no son tan sencillas como otra gente se está preocupando, podemos aprender muchísimo. Hay gente que puede aprender idiomas en minutos, porque la forma de que se ponen a concentrar es increíble, ¿no? Uh-huh. Y bueno, entonces el primer síntoma es la percepción. Ponte abusado, si estás escuchando, viendo y oliendo cosas que nadie está, puede ser un síntoma de que algo no anda bien en tu mente, ¿no? Otro de los síntomas, O puede ser el lobo escondido en el armario, ¿no? Te digo, también el lobo, esos olores que llegan del lobo de repente, así como que parece olor a zorrillo, es como que... Sí, no, y si le están poniendo el cuerno al esposo, pues digo, él va a saber que hay el algo esposo raro, ahí, ¿no? Que... que hay algo raro, pero alguien no va a saber, se sentó en mi silla. Algo pasó ahí. Alguien se durmió en mi cama. Alguien comió chorizo. Chicharrones. Bueno, otro es lo que le pasa al lobo, que cambia de tema constantemente. ¿Perdón? ¿Qué? ¿Qué? O sea, es comprensible que todos tengamos momentos o etapas de dispersión, pero es otro tema el que una y otra vez no puedas seguir el hilo de una conversación sin perderte o sin empezar a hablar de otra cosa, ¿no? Sí, oye, yo creo que todos hemos escuchado y nos ha pasado, ¿no? A veces cuando estás platicando con alguien y estás escuchando y de repente te pierdes y empiezas a recordar otra cosa y ya no le seguiste el hilo a esa conversación, ¿no? Y empiezas a contestar con cosas que suenan realmente incoherentes, ¿no? Pero eso es por falta de atención. Pero cuando te pasa, cuando te pasa, o sea, constantemente de que dices tú, ¿qué me está diciendo? Y empiezas a hablar y después, ¿por qué dije esto? Y es ahí cuando ya empieza a haber como un tipo cortocircuito en tu cerebro, ¿no? Que dices tú, algo no anda bien conmigo. Y cuando el lobo trata de sacar a todos sus amigos al balcón, por ejemplo, que ya le pesa en el pecho, que tiene que sacarlo. De repente los mete en cualquier momento de la conversación, ¿no? O sea, no le importa si vaya o no al caso. Se vuelve incoherente lo que tengo dice. Tengo que sacar esa información. Pues es otro síntoma que, ya saben, cómo se puede ya presentar. Ves, lobito 2. Check, ¿no? Check. Pero bueno, pongan mucha atención en eso, ¿no? Porque es diferente a cuando uno estás prestando atención y contestas de una forma de que suena chistoso, ¿no? Gracioso, porque realmente no estabas escuchando. Pero aún así cuando estás escuchando y estás poniendo atención y realmente interpretas las cosas diferente porque tu mente te está diciendo otras cosas, hay una incoherencia, ¿no? Bueno, llegan a ver chavas, ¿no? De que de repente están hablando y hablando y hablando y tú son 3-4 temas en menos de un minuto que te quedas, a ver, espérame. Bueno, eso es diferente, entre mujeres nos entendemos. Bueno, vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos con más de este tema y de estos síntomas. Y recuerda que si tú quieres participar nos puedes escribir a través de la página www.sexyloveradio.com o a través de Facebook. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Coquetear con la intuición, seguir creciendo y esquivando las rutinas, seguir soñando en un rincón, seguir creyendo que hay un Dios que me endereza de un tirón la puntería. Y es que siempre voy detrás de lo que siento, cada tanto muero y aquí estoy. Tantos desiertos que crucé, tantos atajos esquivé, tantas batallas que pintaron mis heridas, tantos incendios provoqué, tantos fracasos me probé, que no me explico cómo canto todavía. Y es que siempre voy detrás de lo que siento, y cada tanto muero y aquí estoy. Por esos días por venir, por este brindis para mí, por regalarle la intuición al alma mía. Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el fin.

hasta en la noche, de repente te despiertas, estás sudando y no sabes qué. Bueno, el solo lobo. El lobo se está rascando se cada rato. Se aplican el lobo. Vamos bien. Vamos bien. Ya aquí llega la internada. Dice: el contenido del pensamiento denota una mente afectada. Cuando tiene ciertos rasgos, como el de la angustia mental, o sea, esas creencias que te hacen sudar, que te hacen sentir un intenso pesar, como si trajeras un problema muy fuerte, o una inflexibilidad de aceptar ciertas cosas porque te sucede de repente que te quedas atorado, ¿no? De que, ay, güey, o sea, esto no era lo que yo quería. Y bueno, los que hemos estado ahí, pues sabemos que esto se te puede convertir en un ciclo en que se repite una y otra vez, pero con más intensidad cada vez, ¿no? Entonces puede ser que pues esa dosis original de angustia se vaya creciendo y creciendo hasta que se vuelva un problema de otro nivel. O sea, un problemón tipo lobo, ¿no? Sí, lo que llega a pasar es de que algunas veces ese tipo de cosas te llegan a pasar de que no son problemas graves, pero uno lo ve como problemas graves, así de que de repente el hecho de que te sirvieron la sopa medio fría y dices, ¿cómo es posible? La tercera vez esta semana que me sirven la sopa fría. Sí, oye, luego ya no voy a ir a ningún restaurante contigo porque pura pena ajena me da. Entonces así como que dices, en realidad vale la pena. Ya ni siquiera nos van a dejar entrar a ese restaurante por el lobo. Y por una sopita. Y por una pinche sopa fría. La otra te haces una marucha, niña. Pero bueno, o sea, las angustias mentales pues te pueden llevar a cosas más severas como las lagunas mentales, ¿no? Ya cuando es demasiada la presión y ya tu mente definitivamente dice, ¿sabes qué? Yo me voy a tomar un caminito alterno a esto y no voy a recordar nada de lo que pasó. Como quien dice, le vale madre. Si tú tienes tanta angustia, ya, o sea, es demasiado y se rompe, ¿no? Se rompe la mente. Empiezas a olvidar cosas que pasaron porque te causa demasiado trauma, ¿no? Demasiada presión. No te puedes concentrar en el trabajo, alguna vez estás de mal humor, alimentas. Son algunos síntomas de ese síntoma, ¿no? Sí. Sí, bueno, pues ese es exactamente el ¿cómo se llama? El síntoma número 4, ¿no? O sea, el olvidar las cosas continuamente. Sí, o sea, ¿será que el lobo 4 de 4? ¿Perdón? ¿Qué? 4 de 4, qué increíble. ¿De qué estamos hablando hoy? O sea, cuando se te olvidan las cosas y, bueno, me ha pasado verlo, ¿no? O sea, se le olvida que vino en carro y se regresa caminando. O sea, se le olvida pagar la cuenta muchas veces. No, o sea, ese es un olvido continuo. Es un olvido continuo. Eso es a propósito. Bueno, se les va a empezar a olvidar a los dos, ¿no? Se le olvida los teléfonos de viejas con los que ya consumó el acto. Deja el número, el nombre, güey. El nombre se me olvida. Y como que también eso lo hace a propósito, pero bueno, no sé, ¿no? Tal vez eso sabe. Sí. Es que dice, mi mente no anda muy bien, ¿no? Compréndanme. Sí, creo que ese es ya. Estamos viendo que es más como un personaje, ¿no? Porque le funciona, o sea, le funciona para sus intereses. Y de repente llega el esposo a la casa y ¿dónde estoy? ¿Qué pasó? ¿Esta no es mi casa? Bueno, y esos problemas de olvidos continuos empiezan por que se te olvida para qué fuiste al refrigerador, por ejemplo, lo abres y estás ahí 15 minutos y no sabes en medio de la ni cocina. Por qué estás ahí, ni qué ibas a sacar, ni qué chingados, ¿no? O, no sé, lobo, a ver, dime alguno. Llega a pasar raro que de los tuyos. Mi jefe me dice, oye, ¿ya imprimiste estos planos? Y digo, ¿cuándo? ¿Cuándo me dijiste de los planos? ¡Hace media hora, güey! Y dije, ok, los voy a imprimir. Regresa otra hora. Oye, ¿dónde están los planos? ¿Qué planos, güey? Está cañón. O sea, cuando te lo dice tu jefe, ¿los dos están fumando la mota o eres tú entre episodios de que te lo pide? Yo creo que soy yo, porque y está muy buena esa mota. Ok. Bueno, pues ese es entonces 4 de 4 para la U. Es que les gusta llevar puntuación, ¿no? Digo. Pero bueno, también hay que hacer ahí una énfasis, ¿no? Porque yo pienso que eso nos pasa a todos, de irnos a la cocina o irnos a un cuarto y de repente no sabes a qué fuiste. Te regresas donde estabas y ya te vuelve otra vez. Ah, iba por aquello, ¿no? El clásico. ¿Dónde está ese maldito lápiz? Lo traía hace rato y lo traes en la mano ahí. ¿Qué pasó? Sí, entonces, pues esas fugas pequeñas de repente que se vuelvan habituales y después que se te olviden cosas realmente importantes como tu nombre, Lobo. Esa vez que se te blaqueó todo, o sea, se te ennegreció toda la noche y... No, ese era el alcohol, güey. Bueno, esa es otra cosa que le pasa al Lobo. O sea, el alcohol no ayuda. El alcohol no le ayuda con su problema de olvidar con... Pero es medicinal, dice. ¿No? Pero bueno. Pero para las entonces, heridas, ¿no? Este... Eso es lo que pasa cuando se te olvidan cosas relevantes, importantes. Entonces sí ya tienes un problema de la mente, un problema que tal vez sea más serio de lo que parece en la superficie, ¿no? Uh-huh. Y bueno, para los que no saben por qué o por qué pasaron las cosas cuando las hiciste, pues entonces puedes ir con un psicólogo y empezar a tratar esas lagunas mentales que a las que me refería yo hace un momento. Llega a pasar de que puedes hasta bajar apps para mejorar la memoria y hacer como... Y se te olvida que las bajaste. ¿Sabes qué? Está cañón, ¿no? El pinche Lobo está cabrón. O sea, ni siquiera le dio tiempo de instalarla, así como que... ¡Qué susto! Se la olvida. Y la elimina, ¿no? Lo más chistoso es que tiene real. Sí, tuve más que uno de que te ayuda a recordar los números telefónicos de personas. Y se me olvidó ocuparlo, güey. Entonces sí, llega a pasar. Bueno, otro de las cosas. Otro de los síntomas. De los síntomas que puede presentarse para una persona que tiene problemas es la falta de concentración, ¿no? Aguda. Porque pues siempre hay... Que el partido que quieres ver y tu esposa no te deja ver. Cierto, o hay cierto. Una película que te absorbe. Y pues eso te quita la concentración a otras cosas, como le pasa al Lobo. Pero digo, si hay un exceso de enfoque y esa persona pierde la atención periférica, entonces sí puede ser que haya un problema de que está siendo incapaz de conectar con el entorno inmediato, ¿no? Entonces eso puede ser un problema porque obviamente si la mente nada más se deja ir de un lado para el otro sin rumbo, pues es que realmente estás pensando demasiadas cosas o estás muy estresado y lo mismo hace que no te puedas enfocar. Me llega a pasar cuando estoy leyendo un libro. En el baño, eso no son libros. Bueno, revista. Revista vaquera. Y de repente van dos hojas. Y de repente me pongo a pensar, ¿de qué es el tema? Es un indio, y un pinche vaquero, por eso es el libro vaquero, güey. No está muy difícil, güey. Son dos personajes en el pin y viejas, muchas viejas, por alguna razón. Sí, pero después de las 12 páginas como que dice uno, ¿qué onda, güey? Así, ¿en qué o sea, pensando? Le pierdes el hilo, ¿no? Sí, pierdo el hilo. Pues es que estás en el baño, Lobo. O sea, no lleva a la concentración lo que haces allá adentro. Son cosas muy poderosas las que dejas ir ahí. Entonces, bueno, otra cosa que puede indicar que hay un problema es la pérdida de la memoria, ¿no? Entonces, pues como tú dices, ¿no? A veces cuando los fallos mentales y el reconocimiento de que sí tienes un problema te lleva al estrés, a la fatiga, o que tengas demasiados estímulos y no puedas con todas estas cosas que se te vienen encima y pues ya la mente dice see you later. O sea yo me voy de vacaciones. Poncho tarjeta. Ahí te quedas a chingarle o bueno. tú tienes que aprender a a no sofocar a tu mente, a no sofocar tu capacidad de respuesta a estímulos exteriores, ¿no? Sí, porque a veces uno se cree demasiado capaz de recordar todo lo que está viviendo, ¿no? Y empieza a tomarse miles de cursos, más el trabajo, más la familia, más los hijos, y piensan que la mente les va a rendir. Y llega un momento en que empiezas a tener esas lagunas, esos fallos en la memoria, ¿no? Y que realmente te sacan de onda. Más cuando eres joven y te pasa eso, es cuando uno ya debe de decir, ok, le estoy exigiendo de más a mi cerebro, a mi mente, y debo de darme un break. No al revés, ¿no? De decir, no, pues tengo que mejorar y ahora tengo que aprender otra cosa. A mí me llega a pasar de que, ¿cómo se llama? Puedo recordar algunas veces cosas tan mensas, pero cosas importantes de bye bye. Como películas de años y mensadas de las películas. Y cosas como del trabajo ahí de repente, como que, ¿qué onda? A ver, ¿de qué era este material? El cumpleaños de tu sobrina se te puede olvidar, ¿no? Fácilmente. Muy fácilmente. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Abela! Y bueno, pues todas estas cosas que te pasan por la mente, de repente tienes incapacidad de reconocer qué pasó y que eran cosas importantes, ¿no? Porque cosas que no valen la pena, pues todos nos olvidamos, pero pueden indicar que hay algo mal con la mente si estas cosas que olvidas son demasiado importantes. Y es constantemente. Y generalmente también lo que pasa es que tienen relación con algo emocional. Sí, o sea, cuando ese dato o ese problema o esa situación viene involucrado con mucha emoción, se vuelve como que muy explosivo para que la mente lo pueda registrar correctamente, ¿no? Ahora sí que se te mete profundamente y no se puede dejar ir tan fácilmente, entonces te crea un problema de una laguna mental que no sabes que está ahí tal vez, pero pues ahí está. Bueno, el séptimo es incoherencia al hablar. Oye, el espérame, séptimo espérame. Síntoma. ¿Quedó registrado por el lobo el sexto también? Check o no. Pues estamos hablando del alcohol. El alcohol hace que tenga 5. Lagunas 5. Mentales, que no se acuerda qué hizo esa noche. O sea, que más a veces o menos, dice. Termina en un club de travestis y no sabe cómo llegó allá. Y disfrazado aparte, o sea, entonces. ¿Y tú cómo sabes, Martín? ¿Por qué? Porque me llama después, oye, que aquí hay un güey que no sabe qué hace ahí. Y que dice que te conoce. Y yo, chinga, un travesti que me conoce. Y de repente es el lobo. ¿Ves como el episodio de Betty la Fea en donde tiene que ir a recoger a don Fernando? Don Armando. Pues, don Armando, perdón. Pues ahí está. Era el ¿cómo se llama? Era una apuesta. Sí, es el típico peda entre amigos hasta que perdieron todos el conocimiento. Buen Friday. Y vete a saber dónde quedaron los otros amigos de lobo. ¿Qué habrán hecho los otros amigos que se aparecieron? Pero bueno, entonces esa es una de las cosas que pueden suceder, de los síntomas. Y ahorita que regresemos del break, vamos a hablar de otros síntomas que puede o tal vez no puede tener el lobo. No sabemos todavía. Pero bueno, entonces estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Buscando en las heridas del pasado.

A las personas que nos escribieron, muchas gracias. Ahorita más adelante, si nos alcanza el tiempo, esperemos que sí, vamos a leer sus comentarios. Muchísimas gracias. Y vamos a continuar con los síntomas de este tema. Estamos hablando acerca de la mente. ¿Crees que tienes una buena mente o que anda bien tu mente? Conchambrosa. Andamos dando algunos síntomas en los cuales el lobito ya dio check, check, check, check. Entonces, de aquí 5. En adelante... 5. 5.5. O va con un, va con un terapista, con un psicólogo. O directo al hospital. O directo al hospital psiquiátrico. A visitar a sus cuates. Que ahí es donde está, yo creo, por eso no los encontraste tú. Yo creo. Sí. Ya. Tanto balconazo, ya los mandó directamente al manicomio. Y ahora sí, ya no va. Desde allá van a poder hacer sus programas, ¿verdad? Sí. Y bueno, nos quedamos en el número 7. O ya lo dijeron, incoherencia al hablar. No, no lo hemos dicho, no hemos hablado de eso. Bueno, hay personas que cuando estamos hablando, pues nos trabamos a veces porque queremos decir tantas cosas en poco tiempo que terminamos diciendo nada, ¿verdad? Pero hay otro tipo de lenguaje cuando ya uno se empieza a preocupar, ¿no? Decir, a ver qué está pasando aquí, o sea, la forma en cómo lo estás diciendo, las palabras están desorganizadas o son poco pertinentes, o sea, no puedes sostener una charla, una mirada, hace movimientos raros cuando se está expresando. Entonces hay una incoherencia en lo que está diciendo y en cómo se está expresando. Y pues muchos, me imagino que ya se le está viniendo a la mente a alguien, ¿no? Algún político que hace ese tipo de comentarios, ¿no? We're gonna make it great. Y bueno, y regresando, a ver, lobito. Sonó a Bush, ¿no? No, algo que... ¿Sí? We're gonna make it great. Deberíamos de grabar. Era Obama ahora. Bueno, es que no tiene una coherencia con lo que está diciendo y lo que está expresando. Es que el lobito está... Estamos encontrando que sí. También ahí el lobito tal vez tiene algún problema. ¡Hombre, lobo! Coherente con lo que está diciendo. Porque, bueno, hablamos del presidente que es el actual presidente. Sí. Y bueno, este es otro de los puntos más importantes entre los que acabamos de decir, porque ya puede decirse de que algo no está bien con nosotros. Cuando ya empezamos a hablar raro, empezamos a decir cosas que no tienen sentido, quiere decir que sí, que algún problemita traemos mental. Puede ser algún demasiado estrés, puede ser alguna experiencia que tuvieron en el pasado y que la volvieron a traer este presente, ¿no? O alguna fobia, como decíamos al principio. Pero el caso es de que si tú ahorita estás consciente de que varios síntomas, como el lobo, o sea, fueron señalados como que sí, approve. A mí me llega a pasar de que de repente me interrumpen cada rato y me di cuenta es que hago pausas continuas. Y como que tratan de adivinar, a ver qué es lo que está diciendo el lobo. ¿Qué es lo que... Pero no, aquí no haces esas pausas, ¿no? No, como que no. Aquí, mata cada rato, está diciendo, viejo, loco. Me completo sus frases. Sí, exactamente. Ok, bueno, ese es otro. El número 8, ya para irnos rápido, es cuando una persona también siente cansancio constante. Mentalmente y físicamente, ¿no? De esas veces en que uno dice, oye, no hice tantas cosas en el día como para sentirme tan cansado y a la vez, pues con mi mente toda abrumada. Sí, de que llegan a pensar en muchas cosas durante el día, o el estrés, o el de que simplemente el, ¿cómo se llama? Que están tristes. Y eso les causa mucho cansancio, ¿no? Uh-huh. O sea, sobre todo es cuando la mente es demasiado activa, que llega un momento en que te cuesta trabajo salir de la cama, o si sales un ratito de repente regresas y te tomas una siesta porque te sientes bien cansado de todo lo que estuviste pensando. No tanto de un ejercicio físico, ¿no? Uh-huh. Sino que es algo que la mente como que no te deja estar tranquila, bueno, tranquilo. Y entonces llegas a tu casa y te te das una siesta. Sí, y eso puede ser un problema si te pasa constantemente, ¿no? Te pasa un día, pues puede ser porque dijiste, hoy estuve preocupada por esto, y obviamente la mente se cansó. Pero ya que te pase todos los días, eso ya no es normal. A mí me llegó a pasar en un trabajo de que yo creo que era el que no me sentía satisfecho con el trabajo, y era el estrés de la novia y muchas cosas, de que por una temporada era de que llegaba la hora del lunch y me tenía que dormir porque no iba a aguantar el resto del día. Así era bastante era un problema porque manejaba camiones pesados de carga, entonces imagínate en medio del tráfico se dormía nada más iba aventando carros hacia los lados. El lobo creía que era muy normal quedarse dormido hacia el volante, ¿no? Cansancio constante. Otro, check, ¿no? Check. Ok, otro punto, otro síntoma, depresión sin sentido. Qué feo hacer eso, ¿no? De repente que caes en depresión, tu mente te está diciendo miles de cosas y no puedes reaccionar o no te puedes expresar de eso que estás sintiendo. No le puedes dar a conocer a la gente que está a tu alrededor ese estrés emocional o toda esa abrumadez. Bueno, no creo que exista esa palabra, ¿no? Pero la situación abrumadora que está viviendo uno. Y realmente, pues esto es una conjunción de todos los otros síntomas, ¿no? O sea, cuando uno ya llega a la depresión es porque generalmente ha tenido varios de los síntomas ya presentes, y ya aquí es cuando se hace presente físicamente, y es una enfermedad y hay que curarla. Hay que tratarla de alguna forma, ya sea con ejercicio, con movimiento, o con ir al psicólogo, o con tomar unas muy buenas y relajantes vacaciones. Oye, hay formas. No, el alcohol es la peor solución a la depresión, porque nada más te mete más a la depresión, porque es un depresivo. Entonces, bueno, cuando ya llegas a la depresión sin sentido, pues tienes que tomar cuenta de cuántos eventos fuertes, cuántos shocks has vivido en los últimos 6 meses, y si llegas a sumar más de 5, pues es que estás en estás en una depresión y tienes que hacer algo para salir. Okay. Y la gente tiene que entender a tu alrededor que es una enfermedad como cualquier otra, como si fuera un resfriado que te tienes que tomar un resfrío, que te tienes que tomar unas vacaciones o medicina para quitarte el resfriado. Y bueno, el último, prácticas violentas y agresivas, ¿no? Cuando la desesperación, la confusión ya llega a tal grado que se llega a perjudicar uno mismo, así de que o de darse cachetadas o hasta de tratar de quitarse la vida o de reaccionar agresivamente con alguien más. Después de los shots, ahí están las prácticas violentas y agresivas. Cuando quiere quitarle la vieja al güey, y le empieza a gritar, y empieza a tirar manotazos, y el otro nada más de un solo sopapo lo duerme. Yo creo que ahí ya vimos a Lobo Chuck. Sí, el último 10. ¿Cuántos entonces, Lobo? 9.5. O sea, 10. De aquí el manicomio. Que diga, de aquí con 9.5. No, perdón, fueron 8.5. Y bueno, ya como consejo, o sea, si tú de todos estos síntomas, pues le estamos tratando de llevarlo ligerito, ¿no? Para que también no se sientan mal. Yo sé que a muchos nos pudieron haber pasado, nos pasan ese tipo de síntomas, y no quiere decir que realmente pues estemos mal mentalmente. A veces estamos cansados del cansancio o del estrés o del trabajo o de la familia o de los hijos o de lo que sea, ¿no? Y eso hace que nuestra mente pues se empiece a divagar, se empiece a cansar o se empiece a estresar y nos empiece a hablar de más. O puede pasar de que estemos pasando por una etapa de nuestra vida que es muy difícil, de que la vieja nos dejó, o nos despidieron, o se nos acabó la marihuana, no sé, así que no sé. O te cambiaste de trabajo, o te cambiaste de vivienda, o simplemente perdiste a un ser amado, hasta tu perro, tu mascota, puede ser parte. Sí, hay muchas cosas que nos pueden te pueden mover el tapete, mente, ¿no? Y bueno, los consejos, primeramente, practicar la meditación, eso te va a ayudar. Si tienes alguno de esos síntomas que tú consideras que son leves, o si tú conoces a alguien y dices, no, bueno, está leve, ¿no? Así se le olvidan un poco las cosas, o squirrel. O habla así como el lobo, ¿no? Necesita pasar tiempo en la naturaleza el lobo, correteando squirrels. Ajá, es otro de los consejos. Es muy importante, realmente pasar tiempo con la naturaleza, eso te va a ayudar a conectarte nuevamente con energía positiva, ¿no? No hay mejor energía que la de los árboles, que la de los animalitos, que la del el aire fresco. Si llega a pasar mucha gente, de que, ¿cómo se llama? Se la pasa viendo programas de televisión tarde, y eso perjudica algunas veces el poder dormir a gusto, porque la mente está pensando lo que estabas pensando, lo último que estabas pensando en la noche, y hay gente que está tan acostumbrada a ver la tele o las noticias o el Facebook, y luego se va a dormir, que eso no le ayuda. Entonces algunas veces es bueno separarse de todo ese tipo de cosas, del Facebook, de la tele, ir a la naturaleza, caminar, despejar la mente un poco, ¿no? Sí, y hablando de Facebook, ahorita ya damos sus comentarios. Otro de los consejos. Escribir las cosas que te están ocurriendo en un diario para que puedas recordar qué fue lo que pasó y cómo lo recuerdas tú. Uh-huh. Un momento. Y por último, recordar que todo tiene solución. Con fe puedes alcanzar cualquier meta y puedes salir de este problema. Uh-huh. Si no tienes solución, ¿para qué te preocupes? Ahí está la orientación profesional también para el lobo. Saliendo de aquí. El lobo no se preocupa. Eso siento más. Pónganme otros 20. Yo puedo con para ellos. Para llevar, pónganme, ¿no? Con cebollita, sí, con salsita. O sea, haciendo la Ciudad de México, eso como que. 9 de 10, ¿no? Este de lobo. No, pero ya en serio, si ustedes sienten que su mente no anda bien, dependiendo de los síntomas que hablamos, pues es importante, ¿no? Que tomen en cuenta esos consejos y vayan, si pueden ir con un terapeuta que les ayude, con alguien profesional, háganlo. Háganlo para que puedan estar, pues, bien, ¿verdad? Y bueno, vamos a leer estos comentarios que nos escribe Olivia, desde aquí, desde Salt Lake City. Sexy. Muchas gracias. ¿Mm? Son comentarios del programa, lo viste ya. Seguro es una gordita y el lobo ya se lo está imaginando. Mejor es casada. Que suena bien el nombre de Olivia. O sea, hay una actriz que se llama Olivia y que le gusta el lobo, por eso ahorita pensó que es ella, o sea, ya sabes. Ya pensamientos incoherentes, ya lo hablamos de eso. Okay, saludos Olivia. Últimamente he sentido mucha angustia porque siento que mi mente no está funcionando correctamente. Lo he notado con mis hijos, he olvidado lo básico. Me interesó este tema porque realmente me ayuda ahora a pedir ayuda profesional. Pensé que se debía al estrés de mi trabajo, casa y familia, pero creo que lo mejor es acudir a terapia y que me diagnostiquen qué es lo que me está pasando, porque se siente muy feo olvidar tantas cosas y no poder recordarlas. Gracias y saludos a todos. Dijo saludos a todos. A todos. A todos. Okay. A Lobito en especial. Gracias, Olivia, por haber escrito y ojalá que te sientas mejor pronto. Ya está con los consejos. No, pues el lobo te ve en el table después saliendo de aquí porque pues a otra Olivia, a otra Olivia. No. Te estaba confundiendo aquí el lobito, pero muchas gracias Olivia y pues sí, la verdad esperemos de que asistas con un terapeuta. Lo más seguro es que es el estrés que es lo que te está causando que se olviden las cosas, ¿no? Esperemos que así sea. Y bueno, Raúl, que nos escribe de la tierra de acá, desde estos muchachos. Ajá. Dice, yo tengo un amigo que tuvo un accidente hace tiempo y con los años nunca regresó al médico para que le checaran los golpes. Hoy en día tiene 48 años y está presentando varios problemas en su cabeza. Su esposa está muy preocupada porque cree que puede llegar a perder la memoria, pero el médico ya le dijo que son algunas lagunas mentales que con tratamiento podrá volver a estar bien. Yo lo he visto últimamente y se ve mucho mejor. Antes se veía desorientado y hasta me desconocía. Yo pienso que si alguien sufre algunos síntomas, acudan rápidamente a un profesional, pues ellos pueden determinar cuál es la situación y medicamento adecuado. Y también nos pone ahí como una nota: podrían hablar en otro programa sobre el tema siguiente, ¿cómo hacer para buscar el amor después de perder a la pareja de 25 años? Bueno, Raúl, si este amigo del que nos estás hablando es el amigo que ves nada más cuando entras al baño, pues sí hay un problema de lagunas mentales. Pues vamos a pensarle, vamos a analizar y vamos a ver qué onda para el próximo... Para el próximo, sí, para el próximo programa, yo creo que estaría bien hablar de ese temita, ¿no? El tema. Sí, y muchas gracias. Con el problema del amigo. Pues ya que no oíste, que fue a terapia y ya le dieron medicamento y ya se ya recuperó, o sea, la memoria. Está bien. Creo que no, también se fue para palotear, ¿no? Sí, por lo mismo. No, yo creo que dos van a ir más. Estaba esperando mi momento para meter. Ahí lo que no podía sacar. Se quedó. El lobo no me deja hablar. Squirrel. Sí, discúlpenlo, Raúl y Olivia, disculpen acá. Hola, Salinas. Es el hermano de... No dice Salinas, también aquí está inventando. Y bueno, con esto terminamos el programa del día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. La próxima semana, pues yo creo que vamos a tomar este tema, ¿no? Así que escríbanos todas sus historias, qué es lo que han vivido, qué es lo que hicieron después de haber perdido una relación de tantísimos años. ¿Cómo siguieron adelante, no? ¿Cómo siguieron adelante? Bueno, después daremos ese tema. Recuerden que estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Buenas noches. Hasta la próxima. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mabu, y ka tora, tora, tora, tora, tora, tora, tora.